sí los cristianos tenemos que vivir nuestro compromiso de fe, que es un compromiso social también. No es una cuestión de encender solo una velita en una iglesia o de rezarle a los santos que uno tiene devoción, sino también es un compromiso social con nuestro país y un compromiso en la justicia, en la verdad, en la vida. Yo creo que tiene que ser por ahí el camino de la fe. Y yo creo que todos tenemos que trabajar para que el país salga adelante. Entre los más pobres también hace falta justicia, hace falta verdad, hace falta solidaridad. Entre los más ricos también hace falta poder compartir lo que tienen, que no busquen solo la propia riqueza, que pensemos en los demás.